muy bien cómo ni por qué me escapé del corte del troquel con el que os hacen a todos iguales como monigotes de papel. Yo soy el raro, yo soy distinto, y los demás más de lo mismo. Yo soy el raro, yo soy la tara, soy el príncipe que sale rana. Del corazón, perfumes y joyas, trajes de voz, me suan tanto la polla. Y si ya sé, yo soy el raro, vosotros sois mierda envuelta en papel de regalo. Y si yo estoy sin envolver, vosotros sois todos monigotes de papel. Monigotes de papel. Saco el mechero, prendo un cigarro. En las películas yo solo fumo los malos. Y me da igual, sigo caminando. Si queréis fuego, tengo para daros. Monigotes de papel, monigotes de papel, monigotes de papel, todos cortados por el mismo troquel. Monigotes de papel, monigotes de papel, monigotes de papel.